La incipiente vocación acústica reflejada en Las cosas de la vida, una que otra letra de prudente optimismo como la de Sueños del 95 y la elongación de una estética kitsch proveniente de la música guasca y de carrilera en La Estaca. Así demostraban un avance, acaso por cuenta de producción menos doméstica y de unos deseos manifiestos de ocupar el escaño que ninguna otra banda local había logrado escalar. Hoy, El Dorado me sigue resultando un maravilloso puente entre el viejo Cariz aterciopelado que nacía en el Under y aquel que luego nos habló de luces azules y de mirar la esencia, no las apariencias. Buena parte de los que siguen siendo sus más coreados batazos están aquí, fluctuando entre el amor y el desamor salvajes, el optimismo y la resignación, y la actitud latinoamericana de quien se sabe rockero pero que no puede evitar que se le cuele una cumbia o una ranchera en medio de un riff. Haber sido testigo de ese devenir desde afuera, haber crecido y profesionalmente en los mismos lugares que Andrea y Héctor, solo puede instarme a agradecer tanta fortuna, escribe. Tremendo, Jaime Andrés, muy pilo. Jaime Monsalve. Sí, sí, sí. Qué brutal, chévere. ¿No? Sí, muy chévere, Jaime Andrés, director musical de la Radio Nacional, gran coleccionista también, amante del tango, los boleros. Les recomiendo mucho este libro. Bueno, bien, listo. Téngalo, es un libro, creo que no ha habido un libro en Colombia de esta naturaleza, pero puedo estar equivocado porque hay tanta historia de registros periodísticos de música que no conozco en nuestro país que podría estar equivocándome, pero nunca en mis manos había tenido un libro tan parecido a libros que he tenido de cultura musical estadounidense o internacional, como por ejemplo los mil y un discos que hay que tener antes de morir de la editorial Taschen, que tienen pues un reconocido espacio en la literatura musical, o el libro de los de las mejores portadas del Soul, que creo que también es de Taschen. No creo que exista en Colombia un libro que recopile las 150 elecciones de un curador de la talla de Jaime Andrés, pero que se haga con el cuidado y con el detalle gráfico tan importante que tiene este libro. Está precioso el libro, está reseñado todo lo que usted quiera: Shakira, Pies Descalzos, Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Está reseñado Joe Arroyo con su orquesta La Verdad, están los Tolimenses, está Harold. Están los Canticuentos. No, tremendo. ¿Cómo es que se llama, quiere, Alejo? ¿Ah? ¿El nombre del libro? El nombre del libro es En Surcos de Colores, una historia de la música colombiana en 150 discos. Este es un libro que hay que tener si uno quiere saber de música colombiana. Está muy, repito, bellamente diseñado, impecablemente impreso. Unos datos curiosos al lado de cada reseña de cada disco, increíbles. Un color espectacular, sí. Un papel divino. O sea, este es un libro que cuesta una platica. Ah. La banda sonora de una Bogotá rocker, o sea, una platica en hacerse. O sea, esto no fue una cosa ahí como rápida. Sí, esto sí. Esto tomó tiempo, esfuerzo y muchísimo cariño. La banda sonora de una Bogotá rockera, Andrés dice al lado de la reseña de Aterciopelados El Dorado. Tradición en transición de los electrónicos. Polydor de 1971. ¿Usted sabía que eso existía? No tenía ni la más mínima idea. Muy chévere. Dementes, Distrito Ajá. Especial, CBS 1989. Sí, ese sí lo conozco. Sí. Oiga este. Yo me acuerdo del nombre, el grupo. Pues ¿cuál? Yo no me acuerdo de esto. ¿Cuál? El álbum de menor venta en la historia del disco. Okay. De Sociedad Anónima. Okay. Polydor 1989. ¿Usted ha oído alguna vez eso? No, nunca. Es que nunca. Vueltas y vueltas de Poligamia, Sony Music 1995. Sí. Sí. Y Ultrágeno de Ultrágeno de Hormiga Loca Producciones 2003. Saludos especiales a Gabriel García, hoy en día presidente de Páramo Presenta. Ajá. Y en aquel momento, joven empresario de la escena independiente colombiana, quien firmó Ultrágeno. Tremendo. Qué discazo. Sí, con claro. Héctor, de Héctor Buitrago, Nacional Records, de 2006. Sí. Y en general está increíble. Sí, si uno quiere conocer sobre Total. Estas historias de la música en Colombia, lo alternativo a lo tropical, hay que leer a Monza. Está en la Nacional, aquí estoy viendo, en la Librería Nacional. Sí, este libro debería estar en todas las librerías y debería comprarlo todo el mundo. Sí, ya mismo. Todos los colombianos deberían tener este libro. Un regalo. Sí, es un gran regalo de Navidad, sobre todo para los melómanos. Sí. Son mañanas en la X-103.9, cuando regresemos hablaremos de esta jornada de activismo, de violencias, contra las violencias contra las mujeres. Life is Life de Opus. Un día como hoy falleció Diego Armando Maradona, mi estimado Uribe DJ, con los buenos días. Sí, venía pensándolo precisamente a Diego. Recordándolo. Grande Diego, sí, yo siempre, todos los días, 25 de noviembre. Exacto. Pues maradoniano. Sí, lo tengo en mi calendario de Google que me recuerde siempre que Maradona. No mienta. Escucho la mentira detrás de sus labios. Escuchas la mentira, la farsa. ¿Dani es fan de Maradona? Pues sí, importante, claro, pero así como fan, no. Soy totalmente consciente de la importancia en el fútbol, sí, de Diego Armando Maradona. O sea, el rockstar. Pero mi vida es exactamente la misma. La misma desde que no está. Sí. Y cuando estaba también. Pero es maradoniano. Fue hincha de Maradona, fue fan de Maradona. Sí. ¿Idolatrado a Maradona como lo idolatran millones de personas en el mundo? Sí, sí, tuve la oportunidad de estar en La Bombonera, en palco personal. Soy muy fan de Argentina. Sí, lo siento, amigos. No, está bien. Entonces, pues es uno de mis grandes referentes del fútbol. En cuanto al fútbol, Andrés, yo tengo muy claro que el problema soy yo. ¿Ok? Más bien, sí. Eso está clarísimo. ¿Celebró la victoria de Racing? Claro que sí, además porque... pues hay un colombiano protagonista que es Juanfer Quintero, muy merecido además. ¿Por primera vez en cuánto tiempo ganaron? ¿36 años? Sí. Qué cantidad de tiempo sin ganar, ¿no? Exactamente. Es un poco como la maldición del Bambino de los Boston Red Sox. ¿Ustedes han visto ese cuento? No. ¿No han visto el cuento de la maldición del Bambino? No, usted habló aquí la semana pasada. Fascinante historia esa de los Boston Red Sox, el equipo de béisbol que después de que Babe Ruth, el legendario jugador de béisbol de comienzos del siglo XX, partiera para los Yankees de Nueva York, nunca volvió a ganar una serie mundial de béisbol hasta hace muy poco tiempo. Creo, ya no se me olvidó el año, pero esa es la maldición del Bambino. Ayer cuando veía los titulares y veía cómo es que están diciendo el obelisco. Ajá. Que toda esa gente allá congrega. ¿Por qué se congregan alrededor de ese monumento fálico? Pues allá es, principalmente, pues allá es, ese es su principal monumento, si es el monumento central de Buenos Aires. En nuestro caso, ¿cuál sería el monumento alrededor del cual nos congregaríamos si existiera un objeto de esta naturaleza? El arco de Corferias. No, yo solo propongo ideas. Puede ser, ya que parece que no hay. Aquí en Bogotá hay varios obeliscos. Uno está en Salitre. ¿En serio? Uno está en Salitre, sí. ¿Hay obeliscos acá? Sí, yo no, tampoco. Pero deben palidecer frente a los de Buenos Aires. Bueno, es que pues, todo lo que hacen los argentinos. Sí, claro. Pero históricamente... es el más grande. Ha sido históricamente el más importante para este tipo de celebraciones, sobre todo en el deporte, sobre todo en el fútbol. Y cuando Argentina queda campeón o algún equipo importante, pues allá se congregan miles y miles de personas a hacer cositas, porque entre otras hacen muchos estragos. Sí, he visto, ¿no? Pero eso es como muy generalizado. Normal. Del fútbol, del fanático extremo de fútbol, ¿no? Del latinoamericano. Sí, acuérdese lo que pasó también en un partido de Colombia, en un partido en un estadio en Estados Unidos que se metieron por las ventilas, ¿no? Sí, en la Copa América. O sea, por los ductos de ventilación. Eso en Miami, ¿no? La final de la Copa América. En Miami, correcto. Y uno dice, sí. ¡Qué amargura eso! ¡Qué feo! Sí. O sea, es la parte fea del fútbol. Necesario. suelen tenerla siempre los fanáticos. 9:35 en Mañanas de la X, Dani. Diariamente 3 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2023 en Colombia. 2024 es uno de los años más letales para las mujeres colombianas. Cada 10 minutos una mujer es asesinada a nivel global por su pareja o un familiar, según Naciones Unidas. Únete es la campaña del secretario general de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra las mujeres. Urge a la sociedad en su conjunto a actuar contra los feminicidios. ONU Mujeres está haciendo un llamado a poner fin a la impunidad, responsabilizar a los perpetradores, acelerar la acción mediante estrategias nacionales bien financiadas y aumentar los fondos para las organizaciones de los derechos de las mujeres. En una crisis que se agudiza con cada día que pasa, Colombia enfrenta uno de sus periodos más difíciles en términos de violencia contra las mujeres. Uno pensaría que no, Dani, pero esto sigue, ¿no? Es horrible. Miren, el 25 de noviembre, de hecho, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y de hecho, Bogotá cuenta con una ruta única de atención a mujeres víctimas de violencia y riesgo de feminicidio, así que es bien importante tener la información, porque puede que a usted, ojalá no le pase, pero si conocemos a alguien, pues hay algunas líneas, ¿no? Aparte del 123 o del 155, también está la línea púrpura distrital, puntualmente en Bogotá, que es la 018-112-137, donde se cuenta con una atención todos los días 24 horas, acompañamiento psicosocial, orientación acerca de derechos de las mujeres víctimas de violencia, también hay información de mecanismos y rutas para hacer efectivos los derechos de las mujeres y más servicios disponibles. Además de esto, en Bogotá hay casas de igualdad de oportunidades para las mujeres, que está disponible para todas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, y hay varias sedes, casi que en cada localidad hay una sede, así que es bien importante que busquen esta línea púrpura y estos lugares de atención para ustedes o de pronto alguien que conozcan que está siendo víctima de violencia. Y desde hoy y hasta el 10 de diciembre, las Naciones Unidas invitan a vincularse a la campaña Únete del secretario general de las Naciones Unidas, una campaña que propone varios llamados a la acción a diversos actores para pasar de compromisos a acciones concretas, entre otros, reforzar la aplicación de leyes y garantizar que los perpetradores sean responsabilizados, aumentar los fondos para las organizaciones de derechos de las mujeres y para las acciones estatales para prevención y protección en casos de violencia, el fortalecimiento del sistema judicial con capacitación especializada para jueces, para fiscales y personal judicial en perspectiva de género. La campaña Únete se prepara para 16 días de activismo. El mensaje es claro: la violencia contra las mujeres no es inevitable, es prevenible y el momento de actuar es ahora. No hay excusa porque mañana podría ser demasiado tarde para otra mujer en Colombia. Es además la conmemoración del 25º aniversario del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y coincide con la proximidad de los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, un momento histórico en la lucha por los derechos de las mujeres que hace eco en el llamado de urgencia para erradicar la violencia y avanzar hacia una plena igualdad entre hombres y mujeres. Así que hoy van a ver ustedes mucha gente vinculándose a esta iniciativa durante estos próximos días 16 de activismo contra la violencia hacia mujeres y niñas, y nosotros pues respaldamos y acompañamos esa iniciativa de UN Women de Naciones Unidas Mujeres aquí en Mañanas de la X. Está Rosé con Bruno Mars y Apaté en Mañanas de la X. Este año el 72% de llamadas que han ingresado a la línea 123 de Bogotá son para hacer bromas, acosar a las operadoras, consultar el pico y placa, entre otras llamadas que no corresponden a una emergencia que comprometa la integridad y la vida de una persona o un animal. Ojo, con la vida no se juega. La línea 123 salva vidas. Úsela con responsabilidad. Uribe DJ, Rosé está en la portada de la sección de entretenimiento del New York Times en una profunda entrevista que le hizo la periodista García Navarro. Roseanne Park. Así es. Entrenada durante 4 años en uno de los campamentos más famosos de construcción y fabricación de estrellas de pop modernas. Se llama YG Entertainment. Sí, que son los encargados de una girl band surcoreana llamada Blackpink, que fue 27 donde... años tiene Rosé, Uribe, DJ, y este es el momento en que lanza su nuevo álbum como solista, que sale el próximo 6 de diciembre, Uribe DJ, se llama Rosé. Sí, creo que es su álbum debut, ¿no? Es el álbum debut. Es su álbum debut, el Rosé, que se lanza ya en, ¿qué? ¿El próximo viernes o en dos semanas? Ya está a puertas. Sí, sí, sí. Dani, ¿qué tal para el K-pop? Pues no es como lo mío, pero está interesante. No es lo nuestro, yo creo que nos cuesta, creo que muy complicado. A mí me cuesta mucho el K-pop. De hecho, el segundo sencillo que lanzó de ese álbum, aparte de Apaté, que lanzó el viernes pasado, es una baladita, curiosamente. Sí. Es súper suave, se llama Number One Girl. Pero está bien, suena bien, Rosé. Bueno, Apaté es la primera canción de K-pop cantada por una mujer que logra meterse al top 10 de la revista Billboard. Si es que eso significa algo hoy en día, en realidad creo que eso significa más para nosotros, los que estamos trabajando en análisis musical, que para el público en general, ¿sabe? Sí, claro. Sí, ahora, el dato curioso sobre Rosé es que independientemente de que haya sido criada en Corea del Sur, ella es neozelandesa. Ah, no me diga. Sí. Ella nació en Nueva Zelanda. Ella nació en Nueva Zelanda. Sí. Y pues, pero bueno, pues, uno finalmente es de donde... Como que uno es de donde vive y se cría, hace, ¿no? ¿Se cría? Donde se hace. Creo que esa afirmación me gusta. Uno es de donde se hace. Eso sí. Creo yo, pues. Pero le está yendo muy bien. Mira, aquí estoy viendo. En España, Rosé, la artista más escuchada en el top, más reciente de iTunes. Venga. También se convierte en la primera canción solista de K-pop en pasar las primeras 5 semanas en el top 4 de la lista oficial de sencillos en el Reino Unido. Así que bueno, está ahí traspasando fronteras. Sí, ella comenzó en YG Entertainment cuando tenía 15 años. No, pues toda la vida. Sí, tiene 27, o sea, lleva 12 años siendo entrenada para convertirse en una estrella. ¿Pero Blackpink sigue? Blackpink en teoría sigue. Okay. Blackpink arrancó en 2016 y ella sigue dentro de la formación de Rosé. No ha habido un anuncio particular que diga, no, Blackpink se acabó. Pero pues Lisa, Ginny también han sacado proyectos en solitario. Entonces yo creo que pasa mucho como lo que ha sucedido con los BTS. Sí, cada pues, uno. Muy detonado también por su vida al servicio militar, pero cada uno ha lanzado también su carrera aparte en solitario sin que BTS se acabe formalmente, ¿no? Comienzan a las 9:30 de la mañana en estos campamentos a entrenar, hacen todo tipo de entrenamientos, hacen entrenamiento físico, entrenamiento vocal, lecciones de baile, lecciones de idiomas y terminan a las 2 de la mañana. Son exigentes. Wow. Miren, se celebraron de hecho esto, los premios MAMA 2024, los Net Asian Music Awards en Los Ángeles, en Estados Unidos, y allí se presentaron Bruno y Rosé. Esto fue el 21, 22 y 23 de noviembre, donde pues premian. Ganaron, sí. Esos premios son bien importantes para el K-pop, es literalmente K-pop en esos premios. Sí. Les dan un día de descanso cada 15 días. Uy, es que usted ve esos shows de esos grupos surcoreanos y usted dice, esta gente no es humana. La otra famosa de Blackpink es Lisa, ¿no? Uh-huh. Que esa es la amiga de Rosalía. Ella es una amiga, sí. Ah, ya sé quién es. Claro que sí. Esa es la otra de Blackpink contra la que compiten un poco, ¿no? Como que... De todas maneras, las sacan a las dos como solistas casi que paralelamente. Y me parece curioso porque a Lisa llevan haciéndole fuerza un poco más de tiempo, por lo que uno ha alcanzado a mirar, sobre todo por esa cercanía con Rosalía, que es la forma como también, en términos de culturas de masas, no necesariamente de públicos de K-pop, aunque esos son muy grandes también, es como llegamos muchos de nosotros. Es decir, muchos llegamos a Lisa porque Rosalía la muestra, ¿no? Porque sí. Rosalía la presenta a estos mercados latinoamericanos, más allá, pues, de repito, como el grupo, el core, como el núcleo de fans de Blackpink. Sí. Y le hacen, y le hacen, y le hacen fuerza, y de repente saca esta canción y la borra. La rompe. Y Lisa ya había mostrado tres sencillos de lo que va a ser su próximo álbum, ¿no? El alter ego, no, que pasó sale nada. El próximo año, sí. Sí, lo curioso es que la canción de Lisa es de Lisa y presenta a Rosalía, ¿no? Sí, no, sí. No, es una canción de Rosalía presentando, okay, a Lisa, ¿no? Uh-huh. La jugada es al revés. Claro, pero se aprovecha. No, pero es que a lo que me refiero yo es que la estrategia, no, la estrategia para presentarla en América Latina es ponerla con Rosalía. Claro. Sí, sí. Claro. ¿Sí me entiendes? Es decir, Rosalía sí la presenta a los públicos masivos, uh-huh, latinoamericanos. La canción es de ella con Rosalía, pero la razón por la cual Rosalía está en la canción es para que Rosalía la, uh-huh, presente. Sí, no es en vano. No es, sí, en vano. Es decir, sí, y los dos, y las dos son Sony, ¿no? Sí, claro, correcto. New Woman se llama la canción. Y se ganaron el MTV Music Award, el europeo, ¿no? Se lo ganaron recientemente con esa canción. Dice Rosie en esta entrevista que le está haciendo el New York Times el día de hoy, que ahonda un poquito en ese proceso de construcción de nuevas estrellas de pop desde Corea del Sur, que los entrenamientos que ella arrancó junto a Lisa también para poder ingresar a Blackpink nunca garantizaron que fuera a estar en Blackpink. Es decir, ella entra, los papás la meten, la matriculan. No, en serio, es una, sí, matrícula, sí, sí, tienen que pagar. Sí, es como una escuela de formación. Pero sí, es un régimen musical. Porque... Sí, entonces, sí, es un bootcamp. Y el hecho de que entren no garantiza que vayan a estar. Ok, claro. En Blackpink, o sea, entrenan, hacen ese ejercicio de estar desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la mañana haciendo entrenamientos, pero aún así pueden quedarse como semifinalistas o finalistas del proyecto discográfico que están armando, ¿no? Fuerte. Sí, pero así, y así creo que, bueno, no tan fuerte como los campos en los que hacen a todos estos surcoreanos, pero yo creo que así en general han funcionado las boy bands históricamente, ¿no? Hay como una preselección y luego en el camino van viendo quién es el más fuerte, ¿no? Y los más fuertes se quedan. Okay. Y hablando de eso, de boy bands y demás, y de Rosé, cuando regresemos vamos a conversar sobre las más recientes indagaciones y hallazgos relacionados con la muerte de Liam Payne de One Direction en Buenos Aires, en Argentina, aquí en Mañanas de la X. Esta Drops of Jupiter, The Train, en Mañanas de la X. ¿Quieres vivir tus vacaciones al ritmo de rock? Con Atrápalo encuentra grandes descuentos para tu próximo viaje y podrías ganar entradas dobles para ver a Lenny Kravitz en vivo. Ingresa a atrápalo.com.co y revisa los términos y condiciones. Es tu momento de rockear. RNT 23637, en Mañanas de la X 103.9 FM. Hablamos de Liam Payne, la investigación de muerte. Parece que se estaba intentando volar, se estaba intentando escapar del hotel, de la habitación del hotel, por el balcón, dice TMZ el día de hoy, que Liam no se tiró por el balcón de su habitación de hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y que tiene las últimas